damos inicio a nuestro programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, edición internacional emitida desde la mitad del Océano Índico. Los acompaña Fernando Galindo y aquí son las 7:33 minutos de la noche. Oscurece en esta zona del planeta. Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan desde el hemisferio occidental. 9:33 minutos de la mañana en Colombia, 10:33 en La Paz, 11:33 en Argentina, 4:33 en España, 5:33 en Estambul y aquí, como les decía, 7:33. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan desde distintas geografías. También aprovechamos para saludar a quienes suelen conectarse en diferido y escuchar el programa una vez emitido. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial que nos va a llevar a comprender la protección ambiental en tiempos de post-cuarentena, multinacionales versus Estado y sociedad. Esta va a ser una entrevista muy interesante que nos va a conectar con la ciudad de Bogotá. Nos va a estar acompañando Omaira Castellanos. Vamos a tener, como siempre, la columna que nos va a llevar hasta la ciudad de La Paz en el marco de la serie internacional India, un silente actor, dirigida por Javier Zárate Taborga. Tendremos hoy el episodio número 3. Vamos a estar también tomando un audio de Ahí Les Va, canal de YouTube, en el cual se está denunciando la violencia policial en Colombia. Y concluiremos con nuestra entrevista que ya les he mencionado. Para ello, entonces, vamos a arrancar con la editorial que les traemos para el día de hoy y que se denomina El Próximo Apartheid Climático. En los últimos 40 años, la brecha económica entre los países y pueblos más ricos y pobres del mundo se ha reducido considerablemente. Los bienes, servicios y personas comenzaron a cruzar las fronteras con mayor velocidad, creando oportunidades para que las personas pudiesen vivir más sanas, más seguras y, entre comillas, más prósperas. Es verdad que numéricamente miles de millones de personas salieron de la extrema pobreza. Sin embargo, nada es color de rosa y he aquí la trampa. Toda esa actividad económica beneficiosa también ha aumentado considerablemente el uso de combustibles fósiles y la cantidad de carbono que llega a la atmósfera. La industrialización acelerada en los países en desarrollo ha hecho que la vida en la Tierra siga siendo posible solo porque el dióxido de carbono en nuestra atmósfera capta suficiente calor del sol para sostenernos y al mismo tiempo desvía suficiente calor adicional, haciendo el espacio para evitar que nos quememos. Eso es lo que se conoce como el efecto invernadero natural. Los combustibles fósiles que hemos estado usando para producir energía han alterado un delicado equilibrio atmosférico al bombear mucho más dióxido de carbono a la atmósfera, lo que atrapa más calor cerca de la superficie de la Tierra. La deforestación en algunas partes del mundo se suma al problema, porque los árboles absorben y almacenan el dióxido de carbono. Las temperaturas más altas derriten el hielo del Ártico y del Antártico, elevando el nivel del mar en todo el planeta. Y a medida que el nivel del mar sube y los eventos climáticos extremos se vuelven más comunes, los países y las personas más pobres son los más vulnerables. En otras palabras, el cambio climático amenaza con deshacer muchos de los logros de estos últimos 40 años. La mitad más pobre de la población mundial genera solo el 10% de las emisiones de carbono del mundo. Pero las Naciones Unidas han advertido ya que los países más pobres, que dependen más de una agricultura vulnerable al clima y que, en general, cuentan con una infraestructura más rica, asumirán en el 75% los costos para pagarla. Los costos de alojamiento y alimentación de los refugiados que se han visto obligados a abandonar sus hogares por inundaciones o hambrunas, así como la reconstrucción de carreteras, puentes y propiedades dañadas por condiciones meteorológicas más extremas. El resultado será una forma de apartheid climático, como hemos llamado precisamente esta columna. Un término acuñado por Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Algunos gobiernos de los países más ricos prometerán ayudar, pero sus contribuyentes, conscientes de los desastres relacionados con el clima en sus propios países y probablemente se mostrarán mucho menos dispuestos a soportar las cargas de los nuevos, entre comillas, rescates a países extranjeros. Para comprender la magnitud de este problema, tomemos el ejemplo de Bangladesh. Más de 45 millones de los 161 millones de habitantes de este país, Bangladesh, viven ahora en lugares ya propensos a las inundaciones. Los científicos del clima advierten que el calentamiento global aumentará la frecuencia y la gravedad de las tormentas que azotan Bangladesh. En la próxima generación, el aumento del nivel del mar por sí solo obligará a 18 millones de bangladeshíes a abandonar sus hogares. Esta catástrofe se repetirá en los países más pobres en todas las regiones del mundo. En algunos casos las personas se verán desplazadas por las inundaciones. En otros casos habrá sequías. Estos movimientos pueden tener consecuencias políticas. La pérdida de las cosechas en las zonas rurales de Siria hace un decenio envió un gran número de personas a las ciudades, lo que se sumó a los crecientes disturbios en ese país en aquel momento. Las sequías en América Central han empujado a muchas personas hacia el norte, hacia la frontera con los Estados Unidos en busca de mejores perspectivas. Pero la pregunta aquí es, ¿quién pagará para enfrentar estos retos venideros? ¿A dónde irán las personas? ¿O cómo serán recibidos cuando lleguen allí? Probablemente los contribuyentes en Nueva York, Londres, Shanghái y otros países ricos pueden no estar interesados en ayudar. Las organizaciones internacionales no pueden asumir por sí solas esta pesada carga. Pero debido a que el mundo está profundamente interconectado, esto no es un problema solo de los países pobres. Es un desafío de todos nosotros. Y en virtud de los términos del Acuerdo de París en el año 2015, los países signatarios acordaron asumir sus propios compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará el próximo año en Glasgow, las naciones evaluarán los progresos realizados hasta la fecha y posiblemente asumirán nuevos compromisos esperanzadoramente más audaces, dado el progreso tecnológico y la creciente urgencia de tomar medidas en relación con el clima. Pero, por ahora, solo un puñado de países están en camino de limitar el calentamiento al 2% por encima de los niveles preindustriales, y muchos menos en cumplir con el objetivo de 1,5 grados centígrados que la mayoría de los científicos creen que nos ayudarán a evitar el mayor impacto climático. Un pequeño grupo de intrépidos gobiernos tiene como objetivo lograr cero emisiones netas en las próximas décadas. Los nórdicos, de momento, y como en varias otras cosas, suelen ser los punteros silenciosos en esta carrera por frenar el cambio climático. Y con esta editorial titulada El próximo apartheid, arrancamos nuestra edición internacional de este programa de geopolítica en tiempos de cuarentena, emitido desde la mitad del Océano Índico. Queremos ahora irnos de la crisis climática a comprender un poco mejor la violencia policial que se ha dado en los últimos días en Colombia. Para ello hemos tomado un audio del canal de YouTube Ahí Les Va, canal recomendado para que ustedes sigan allí, que hace análisis interesantes de la realidad política latinoamericana. Con esto entonces vamos a escuchar esta edición de Ahí Les Va, violencia policial en Colombia. El brutal homicidio de Javier Ordóñez a manos de la policía colombiana después de que le recriminaran por incumplir las reglas de distancia social y confinamiento por coronavirus desató una ola de protestas que a su vez fue respondida por las fuerzas del orden con más brutalidad y más homicidios. Si en las masivas manifestaciones de 2019 a lo largo y ancho de Colombia se produjeron 4 muertes durante varias semanas, en las presentes ya van al menos 13, en menos de una semana, y la mayoría por arma de fuego. ¿Cómo salió, Marisa? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está disparando! ¡Está disparando! Claro, mira. Mira, pobre viejo, vale. Mira cómo le... Lo tuvieron que haber matado. Mira cómo ay, Dios mío. Mira cómo lo arrastran. Vean, vean. Ese sin uniforme casi con una pistola. Y aunque términos como protestas y violencia estatal no tienen mucho de novedoso en Colombia, estas protestas y esta violencia sí, porque se dan en un país que ya debería ser bastante distinto al de hace 4 años, pero que en muchos aspectos se sigue pareciendo más al de hace 20. El video en el que Javier Ordóñez, ingeniero aeronáutico y próximo abogado de 45 años y padre de 2 menores, era inmovilizado violentamente por la policía a pesar de sus súplicas y la posterior noticia de su muerte desencadenaron las protestas que se extendieron por Bogotá y sus suburbios, donde decenas de estaciones policiales fueron incendiadas por los manifestantes. La policía, y no su rama del SMAT, que es la que usualmente actúa ante situaciones de orden público, respondió como si las protestas fueran un asunto de delincuencia armada, con el saldo momentáneo de 12 muertos y más de 70 heridos por arma de fuego. Aunque inicialmente se reportó que Ordóñez había fallecido por una aplicación excesiva de una pistola Taser durante su arresto, el posterior informe de medicina legal encontró 9 fracturas en el cráneo y graves lesiones internas en su cuerpo. La víctima fue salvajemente golpeada camino a la estación policial y una vez en el interior. Según la fiscalía, existen imágenes de la golpiza que calificaron de demenciales. Las autoridades nacionales ofrecieron disculpas por el homicidio de Ordóñez, pero respecto al uso masivo de armas de fuego contra los manifestantes por parte de policías y hasta de sujetos vestidos de civil que los acompañaban, nadie termina de hacerse cargo. Y por la abundancia de videos y de casos comprobados, tanto de fallecidos como de heridos, es difícil creer que los disparos se debieran a casos aislados de funcionarios que actuaron por su cuenta. La duda presente es si hubo superiores que miraron para otro lado o si directamente dieron la orden o el permiso. El nulo efecto de los continuos llamados de la alcaldesa de Bogotá a la policía a que cesaran en el uso de armas de fuego y represión indiscriminada no hizo sino aumentar la sensación de impunidad con la que operan y con ella la frustración y la indignación de los manifestantes. Las denuncias, exigencias y hasta casi que súplicas de Claudia López tuvieron tanto efecto en las fuerzas policiales como si las hubiera realizado Maluma. Y es probable que hasta menos. Porque una de las peculiaridades de la policía colombiana es que, al contrario que en la mayoría de países, no es una institución civil sino militar. En lugar de depender del Ministerio de Interior o de Gobierno, la policía es una rama más del Ministerio de Defensa de Colombia, con todo lo que ello implica a nivel de métodos, formación y también ante la ley. En Colombia, los casos de abuso o de violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiales no son juzgados en tribunales civiles sino militares. En lo que va de año, la alcaldía de Bogotá elevó 137 denuncias de este tipo a las autoridades, pero hasta julio estas apenas habían tomado nota de 38 de ellas. Tomado nota, ojo, ni siquiera hablamos de investigar, ni mucho menos de resolver. Más de 9 meses después del disparo mortal de un policía que acabó con la vida de Dylan Cruz durante las protestas de 2019, el caso todavía está en su etapa de investigación. Denuncias similares se acumulan desde hace tiempo y cada año se suman nuevas a la lista. Según expertos, no existen mecanismos eficaces de control y supervisión de la policía, lo que, sumado a la lentitud de la justicia militar, ya sea por ineficiencia o desinterés, genera frustración en las víctimas e impunidad en los victimarios. Frustración e impunidad que no solo se vive en el caso de los abusos policiales, sino también en el de los llamados falsos positivos, en los que miles de colombianos fueron asesinados y disfrazados como guerrilleros por el ejército para cobrar recompensas. O del reciente repunte en el número de masacres, unas 50 en lo que va de año, que han dejado alrededor de 200 asesinados y de las que el gobierno de Iván Duque no ofrece muchas más explicaciones ni soluciones que eufemismos como que no se trata de masacres, sino de homicidios colectivos. Todo esto, sumado a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, desembocó en un estallido violento que las autoridades quisieron apagar con más violencia. Como en tantas otras ocasiones, en buena parte de los medios y del espectro político se exprimió al máximo el discurso de los vándalos para explicar de un plumazo una realidad infinitamente más compleja. El ministro de Defensa, en una ya habitual mezcla de nostalgia, anhelo y necesidad de las autoridades de Colombia, afirmó que la destrucción de los centros policiales fue organizada por comandos urbanos de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC. Un regreso a viejos discursos y viejas acciones que dejan a la vista lo difícil que es lograr la verdadera paz en un país cuando buena parte de sus instituciones civiles, políticas o judiciales fueron creadas, diseñadas o reformadas para la guerra. Ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo. En una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Aquí en la mitad del Océano Índico continuamos con esta transmisión del día 16 de septiembre del año 2020 del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Hoy, cuyo tema principal es la protección ambiental en tiempos de post-cuarentena, multinacionales versus Estado y sociedad. Pero antes de entrar en esta interesante entrevista, hemos pasado por nuestra editorial que nos llamaba al próximo apartheid climático. Y luego tomábamos este audio que escucharon previamente del canal de YouTube. Ahí les va sobre la violencia policial en Colombia que se ha dado en los últimos días. De este modo, continuamos entonces y viajamos ahora a la ciudad de La Paz. Tenemos hoy el lanzamiento del episodio número 3 de la serie La India, un silente actor, dirigida por Javier Zárate Taborga, un análisis cultural, político y social de la India y de su importancia dentro del mundo internacional en el siglo XXI. Vamos entonces a conectar con la ciudad de La Paz, comentarles igualmente que ustedes podrán encontrar todas las series que hemos transmitido a lo largo del programa de todos estos meses, y esta serie puntual, una vez cerremos esta emisión internacional, será colgada en el Twitter, ustedes podrán difundirla, descargarla y comentarla. Sigamos entonces con el episodio número 3, conectemos entonces con la ciudad de La Paz. La India, un silente actor, parte 3. El 2017, la consultora PricewaterhouseCoopers emitía un informe pronosticando que para el año 2040, dentro de dos décadas, la India se convertiría en la segunda economía del mundo tras la China y por encima de la estadounidense, que debería conformarse con la medalla de bronce. Este país tiene menos de un siglo de existencia de vida independiente, pero sus condiciones demográficas lo convierten en un caso particular prácticamente desde donde se lo mire. Su régimen político, contrariamente al de su vecino, el otro gigantesco país poblado, la China,

ahí teníamos a los fabulosos Cadillacs con esta canción de La Vida, y previo a ello el episodio número 3 de la serie La India, un silente actor. 8 de la noche en la mitad del Océano Índico, tenemos las 10 de la mañana ya en Colombia, 11 en Chile, Dominicana y Bolivia, 12 en Argentina, 5 en España, 6 en Estambul, y continuamos con nuestro programa en su edición del miércoles 16 de septiembre. Ahora vámonos a escuchar la entrevista que nos acompaña el día de hoy, cuya temática central es multinacionales versus Estado y sociedad en la lucha por la protección de los derechos medioambientales. Conectamos entonces con la ciudad de Bogotá para compartir esta entrevista del día de hoy. Siento la tierra, bailando gano la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Cuando mis pies besan el piso, siento la tierra. Bailando gano la guerra. Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre protección ambiental en tiempos de post-cuarentena, multinacionales versus Estado y sociedad. Y para ello nos acompaña desde la ciudad de Bogotá Omaira Castellanos Cortés. Ella es profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y de la Escuela Superior de Administración Pública ESA. Omaira, muchas gracias por atender esta invitación y bienvenida a Geopolítica en tiempos de cuarentena. A ti, Fernando, muchas gracias por la invitación a tu interesante espacio que has generado en estos tiempos para conectarnos y discutir de todos estos aspectos tan interesantes que rodean nuestra existencia. Gracias. Pues bueno, para hablar de protección ambiental, de esta relación entre multinacionales versus Estado y sociedad, se hace necesario que hablemos un poco del arbitraje internacional de inversiones. ¿Qué es exactamente esto del arbitraje internacional de inversiones, inversor, Estado o Maya? Pues mira, esto surge como consecuencia de un nuevo ensamblaje jurídico internacional, así lo podríamos llamar, que va a surgir como consecuencia de la firma y ratificación de acuerdos, convenios y tratados de libre comercio e inversión en el mundo. A día de hoy en el mundo existen más tratados que en toda la historia de la humanidad, es decir, la UNCTAD nos dice que hay más o menos unos 2.900 tratados de este tipo. ¿Qué implicaciones tiene? Como bien sabemos, cuando un Estado ratifica un tratado, se obliga internacionalmente a cumplir lo allí escrito. Más o menos a partir de 1990 surge un modelo de tratado que es el modelo que surge con el TLC-CAN, con el TLC de América del Norte, en el cual se empiezan a establecer una serie de protecciones a los inversores, casi que para eliminar el riesgo mismo que implican los negocios. Todo este andamiaje jurídico pues está amparado en la Convención de Washington de 1965, que crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Inversor-Estado, pero adicionalmente todos estos tratados han creado pues todo un sistema donde los inversores, es decir, las empresas multinacionales, pueden demandar a los estados por temas que son pues muy ambiguos. El trato justo y equitativo, la afectación a la inversión, que son escenarios que son muy ambiguos, toda vez que, por ejemplo, en el caso de inversión en el mundo no hay a día de hoy una sola definición de inversión. Es decir, se puede entender por inversión mis expectativas a futuro de qué esperaba yo obtener en determinado negocio. Se puede tener también pues la pérdida que como ocurrencia de una situación de crisis económica, mis expectativas bajan porque hay una crisis económica, el Estado tiene que tomar unas medidas y entonces ante este escenario resulta que también puedo yo estar afectando a los inversores. En ese escenario entonces el arbitraje inversor-Estado es una gabela que se le ha dado a las empresas multinacionales y que, como lo dice el título, efectivamente va a poner a los estados en una situación desventajosa y a la sociedad casi que en una situación de indefensión, porque no pueden proteger sus derechos cuando son los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos económicos y sociales los que entran en pugna con los derechos de los inversores. ¿Cómo afecta estos tratados, este arbitraje internacional cuando hablamos de medio ambiente? ¿Qué casos tenemos a nivel no solo de Colombia, sino de la región que pueden ejemplificar muy bien esta relación? Bueno, pues en el caso de Colombia, nosotros somos el país que más páramos tiene en el mundo, por hablar solo de un tipo de ecosistema. Nosotros tenemos el 50% de los páramos del mundo y para quienes no conocen, un páramo es un ecosistema donde está en la parte alta de la montaña donde se produce grandes colchones de agua. En el caso colombiano tenemos un caso, es el caso del páramo del Santurbán, que es una estrella hídrica que surte de agua a más de 2 millones de personas de la región y que es un ecosistema frágil, pero además es un ecosistema que es estratégico para la protección del medio ambiente, para la protección, hoy que estamos hablando de todo el cuidado del medio ambiente, de cómo la cuarentena y bueno, el COVID más bien, nos ha puesto de presente que tenemos que cuidar el medio ambiente. Pues este páramo es un páramo que por su ubicación y por la cantidad de personas que dependen de él, pues ha generado una serie de tensiones con la multinacional Ecooro, antes Greystar, es una multinacional canadiense, que adelanta un proyecto de exploración minera en el Santurbán. Como ya sabemos, pues este tipo de proyectos mineros tienen una afectación muy violenta en los recursos hídricos, toda vez que contaminan, dañan el ambiente, y como de alguna manera las personas empezaron a ver que esta multinacional estaba afectando su recurso hídrico, empiezan una serie de protestas ciudadanas que se adelantaron en todo Santander, Bucaramanga y que incluso han tenido un movimiento nacional por la defensa del páramo del Santurbán. Y la multinacional a su vez solicitaba desde la década de los 90, venía haciendo una serie de exploraciones y una serie de estudios para que le dieran el permiso de explotación. Ese permiso de explotación nunca se ha expedido. Legalmente, dentro de las normas colombianas, nunca se ha expedido ese permiso. Pero digamos que la población, un poco para intentar proteger su medio ambiente, inicia acciones legales y una de ellas es una acción legal que desencadena la expedición de la sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional Colombiana, que prohíbe que se haga minería en el páramo. Una vez se produce esta decisión, pues la comunidad dice, oh, qué bien, ampararon nuestros derechos. Pero acto seguido, la multinacional Ecooro interpone una demanda por más de $750 millones al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Inversor-Estado, amparados en el tratado, que firmó Colombia con Canadá. Después de eso, ya va a venir Galway, también va a demandar, es decir, nosotros por el páramo del Santurbán tenemos 3 demandas porque se delimita el páramo y la multinacional dice, me están quitando territorio donde yo tenía mis títulos mineros y ustedes están afectando mi expectativa de negocio. Es importante recalcar aquí que ellos no tenían permiso de explotación aún, ellos solo tenían una expectativa de negocio. No obstante, está esa expectativa de negocios amparada en ese sistema. Entonces, evidentemente este es uno de los casos. Pero no solamente es este, el caso, por ejemplo, de Ecuador con Texaco, ¿no? Esta multinacional que vertió cantidades de materiales tóxicos a las fuentes hídricas y al territorio de una comunidad ecuatoriana y que simple y sencillamente cuando se le dice que tiene que reparar el daño ambiental, ellos demandan al Ecuador y obtienen unas de las ganancias más importantes como consecuencia de esa demanda y Ecuador termina es pagándole a Texaco por la contaminación que Texaco mismo había generado. Muy interesante. Volvamos un poco al tema del arbitraje internacional para seguir conectándolo con la protección medioambiental. ¿Cómo entonces transforma este arbitraje las relaciones internacionales entre los estados y los inversores? Ya nos has mencionado que limita mucho esta capacidad de regulación del estado. ¿Qué más hace? ¿Qué más implica? Bueno, pues básicamente este arbitraje implica que en el mundo se han generado procesos de armonización normativa, es decir, que las normas cada vez protegen más a estas empresas multinacionales en todos los estados. Esto no solamente le pasa a Colombia. Esto es una situación que viven todos los países, incluidos países que uno pensaría que no tendrían que ver con estos temas, como Alemania, como Canadá, que se caracterizan por tener una institucionalidad fuerte. En el caso, por ejemplo, de Alemania, cuando quiso regular el tema del uso de las plantas nucleares, ¿no? Como consecuencia de la experiencia de Fukushima, Vattenfall, una multinacional que tenía pues temas de energía nuclear, demanda a Alemania. Esta demanda la gana la multinacional. Y es importante reseñar acá que este tipo de demandas, el arbitraje inversor-estado es una figura que viene del derecho privado. Y al venir del derecho privado, viene con unos principios que son la privacidad y la confidencialidad. Es decir, que este tipo de arreglos, Fernando, pueden ser privados. El Estado puede decir, yo indemnizo a la multinacional con X cantidad de dinero y los ciudadanos nunca nos vamos a enterar. En el caso de Alemania, que se precia pues de su transparencia y de todos estos temas, pues ellos no saben cuánto pagó Alemania a Vattenfall para evitar esta demanda por regular lo de las plantas nucleares, que era algo necesario en su momento. Entonces, pensemos si esto le pasa a Alemania, ¿no? Una de las economías más fuertes de la Unión Europea, pues por no decir la más fuerte, un país que institucionalmente es fuerte, tiene una regulación nueva y como consecuencia la multinacional demanda y obtiene unas ganancias, ¿no? Entonces pensemos en nuestro caso, Colombia, ¿no? Países de América Latina, países pues mucho más en vía de desarrollo, tenemos serios problemas a la hora de proteger nuestro medio ambiente, a la hora de proteger los derechos humanos, a la hora de proteger los derechos de la ciudadanía, cuando estos entran en pugna con los derechos de los inversores. Puedes vivir pisando mierda porque el suelo te acompaña aunque ganes o aunque pierdas. Con los pies camina por el borde aunque seas la nota. Según esto, entonces lo que se le da es un espacio de demanda a todas las multinacionales contra el Estado, que al final es pagado en cualquier escenario con dinero público en una cantidad que se desconoce, precisamente amparados en este idea de la confidencialidad. Yo quisiera que, como mencionaste en su momento, habláramos un poco de esta relación entre el tipo de arbitraje internacional con los derechos humanos y los derechos ambientales. Mira, el caso más preciso es para seguir con Santurbán. Bueno, pues como les venía diciendo, el tema del arbitraje se regula, viene una figura que es del derecho privado, pero que como consecuencia del surgimiento de todos estos tratados, históricamente en el derecho internacional solamente tenían personería jurídica los estados y las organizaciones intergubernamentales. Nadie más tenía personería jurídica internacional. No obstante, en la práctica, lo que viene ocurriendo es que a los multinacionales, al poder demandar a los estados de manera directa, en la práctica lo que están obteniendo es la personería jurídica internacional. Esto es muy grave porque, claro, en el caso del Santurbán, simple y sencillamente la multinacional demanda al Estado colombiano. Y las organizaciones sociales y ambientales, en medio de todo un esfuerzo terrible, intentan conseguir abogados, porque además estos litigios van en inglés, empecemos por ahí, muchos de ellos van en inglés, o sea, el idioma en el que van, ni siquiera nos enteramos. Y entonces, básicamente, la comunidad hace un esfuerzo grandísimo y consigue redes en Canadá, pues, ¿no?, de protección del medio ambiente, y crean un gran frente para pedir que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias les escuchara. Les escuchara, Fernando, solo eso. Esta figura se llama el amicus curiae. Es un tercero que al verse afectado por la demanda del inversor estado le pide al centro de arbitraje que le escuche. Es importante tener en cuenta que estos árbitros son abogados de grandes firmas privadas. No tienen ningún tema de inhabilidades, incompatibilidades, es decir, bien han podido trabajar en esta empresa multinacional antes, tener relaciones con estas empresas multinacionales. No hay sistema de inhabilidades e incompatibilidades para ellos, no lo hay. Bueno, pero siguiendo con la comunidad, ellos intentan en un esfuerzo grandísimo que les escuchen, decir, venga, es que somos 2 millones de personas que nos vamos a quedar sin agua. Uh-huh. Y simple y sencillamente les dicen, ustedes no tienen interés en este litigio. Porque esos tipos de controversias no se resuelven con los derechos humanos, Fernando. No es, ay, qué pesar, vamos a afectar los derechos humanos, los derechos ambientales. No, se resuelven única y exclusivamente con el instrumento que invoca el inversor. Es decir, en este caso, el Tratado de Libre Comercio que ampara su derecho o el contrato, lo que ellos invoquen. Entonces, si se dice, usted, Estado colombiano, se comprometió a proteger la inversión de todos los canadienses en su territorio, me da igual si es por proteger la vida, me da igual si es por proteger al ambiente, es que eso a mí no me interesa, dirán los árbitros. A mí me interesa el convenio o el contrato, la cláusula que fijó el arbitraje, la cláusula compromisoria y nada más. Entonces acá hay un desconocimiento profundo de los derechos humanos, un desconocimiento profundo de los derechos económicos, sociales y culturales y un desconocimiento profundo de los derechos ambientales porque no hay garantía. O sea, las comunidades antes por lo menos podían ir a la Corte Constitucional con sus pancarticas, ¿cierto? Y decir, venga, por favor, señores Corte Constitucional, escúchenme. ¿Ahora dónde van a ir? ¿A Washington? Pero cuando hablamos también de arbitraje internacional, no solo hablamos de multinacionales y estados, hablamos de una estructura también económica internacional detrás. En algún momento mencionaste algo de los capitales buitres. Hablemos un poco más de ese tema, Mayra. Bueno, pues básicamente en el mundo, en el día de hoy, podemos decir que hay firmas de abogados y firmas de inversores y de capitales buitre, que lo que hacen es buscar en todo ese entramado jurídico, entre esos miles de tratados de libre comercio e inversión, a dónde pueden demandar, a qué estado es viable demandar. En el caso de Ecooro, por ejemplo, ellos están siendo financiados por una inversor, es decir, esto finalmente es especulación también en términos puros y duros, porque a ellos les interesa pues tener muchas demandas y ellos se pueden quedar con cerca del 70 o el 50% del final del laudo, que es finalmente la decisión de los árbitros, no se denomina sentencia sino laudo, y pues esos recursos son ganancias. Entonces ellos especulan vendiendo litigios, o sea, se venden los litigios, ¿no? ¿A qué estado demandamos? No se me haría nada raro, Fernando, que como consecuencia de las medidas que se han visto obligados los estados a tomar en esta cuarentena, vengan una lluvia de demandas en todos los estados, ¿no? Eso no sería una sorpresa, porque las crisis siempre han sido aprovechadas por los inversores para demandar Argentina, España, por solo citar un ejemplo. En esta orilla del río te veo, me ves, nos vemos. Tu mirada en mi mirada y el río siempre en el medio, y el río siempre en el medio. A tus ojos llegan tantas palomitas mensajeras, trayéndome la esperanza sobre el río de las penas, sobre el río de las penas. Yo quiero besar, y gracias a este río, nada más que mirarte, nada más que mirarte. Que yo orilla del río, tu corazón se agita, y mientras tanto el mío, dale que grita y grita, dale que grita y grita. Cuando el sol no seque las lágrimas de los ojos, nacerán dos nubes blancas de tu mente. del cielo. Soco llegando, palomita mensaje, trayéndome la esperanza, percusión pregunta y el cuerpo quiere contestar, el que se mueve bien con la boca no tiene que hablar. Siento la tierra, bailando gano la guerra, mi cuerpo siente. Mira que es, este es un tema indudablemente interesante, muchísimo más complejo de lo que parece. Además, para toda nuestra audiencia seguramente han visualizado muchísimas cosas. Ahí quizá la siguiente pregunta, Omaira, sería ¿cómo entonces tratar de garantizar esta serie de derechos de protección medioambiental, de protección de los derechos humanos, cuando justamente a través de estos tratados de libre comercio ya de por sí se le atan las manos, cuando menos a un Estado que quiera, partiendo de una base que el Estado quisiese defender esta serie de derechos, que no es el caso colombiano, pero ¿qué se puede hacer de alguna manera? ¿Cuáles son espacios de acción? Primera circunstancia es que todos los tratados tienen cláusulas de renegociación. Si un Estado quisiera pues ir en esa dirección, aunque es una dirección difícil y de largo plazo, puede pedir renegociación de los tratados, ¿no? Eso en el caso colombiano no ha ocurrido porque todos nuestros gobiernos han sido pro tratados de libre comercio. Ahí no hay diferencia entre Uribe, Santos, Duque, todos digamos que han apoyado esta política. En el plano internacional, yo creo que las redes tienen que ser, y precisamente este programa que estamos, ¿no?, conectados en diferentes lugares del planeta, esto tiene que ser un punto de discusión de la ciudadanía, porque es que esto no solamente afecta a un Estado, nos afecta a todos. Es decir, acá se quiebra el principio democrático, acá se quiebran la protección de los derechos humanos, pero no solamente las de Colombia, porque es que a día de hoy todos los estados tienen tratados de libre comercio firmados, son muy escasos los que no, ¿verdad? Son contados, pues, me sobra los dedos de la mano para contar los estados que no están inmersos en este tipo de relaciones. Entonces las redes también tienen que ser transnacionales. De hecho, el TTIP, el tratado que pues iba a ser uno de los tratados más emblemáticos entre Estados Unidos y la Unión Europea, en parte se cae porque la Comisión Europea dice, pero es que es muy grave dejar este tema del arbitraje y este tema de que finalmente la regulación de muchas cosas van a quedar en manos de los privados. Uh-huh. Y esto junto con otros intereses obviamente económicos y geopolíticos, pues hace que las discusiones en la ciudadanía digan, no puede ser que nos metamos en el TTIP. Porque esto armoniza la regulación, es decir, da igual la regulación interna que tengas. Tienes que cumplir con lo que te obligaste internacionalmente. Uh-huh. Y da igual cómo lo hagas, pagando o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que esto implica, obviamente, se han tratado de hacer, incluso ante los órganos de Naciones Unidas, tratados de regulación de las empresas multinacionales. O sea, ellas tienen que también responder. O sea, si tienen unas garantías internacionales, pues debe haber un sistema global de regulación de las empresas multinacionales. Digamos que hoy eso está un poco quieto, ¿no? Por las condiciones geopolíticas y, bueno, por los afanes de la cotidianidad. Pero eso, sin lugar a dudas, es un punto que hay que mirar. Mi cuerpo siente, siente la tierra, cuando mis pies besan el piso, siento la tierra. Cuando hablamos a veces de geopolítica en tiempos de cuarentena, solemos pensar que está relacionado al rol de los estados, cuando indudablemente a través de esto que estamos comenzando, del arbitraje internacional, el rol también de las multinacionales en el acceso a diferentes recursos naturales también marca justamente estas relaciones internacionales. Yo quisiera, ya para concluir, digámosle, una ronda de cierre de ideas o de conclusiones alrededor del arbitraje internacional, de inversiones y esta relación entre multinacionales, sociedad y Estado. Bueno, pues básicamente yo llamaría que como ciudadanos, primero, pues nuestro deber de informarnos, ¿no? Porque esto nunca lo escucharás en RCN, Caracol, grandes medios de comunicación, de manera muy difusa, siquiera mencionan el tema. Esto es algo que, a pesar de que, como decía al principio, tenemos más de 14 demandas contra el Estado colombiano que comprometen nuestra viabilidad jurídica, nuestra viabilidad económica, perdón, que comprometen básicamente grandes recursos de nuestro presupuesto general, pues la pregunta es si nos compensa ese tipo de inversión cuando las consecuencias económicas se vuelcan de manera negativa contra nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, que indudablemente tenemos que seguir en la protección del medio ambiente. Es decir, esto no puede ser usado como excusa, como ya lo ha hecho el Estado colombiano, al intentar regular y al intentar impedir que las comunidades definan sobre su territorio, porque finalmente la geopolítica en el plano local es mi territorio, donde yo habito, ¿no? Así como lo sitúa New, en el plano local, básicamente, nosotros tenemos que tener también esa potestad de poder definir qué queremos que ocurra en nuestro territorio. Y hay que exigirle al Estado, si ellos se comprometieron a proteger a la inversión, pues tendrían que haberlo sabido, y seguramente que lo sabían, pero eso no puede impedir que sigamos garantizando la protección del medio ambiente. Eso lo único que implica es que tenemos que hacer redes muchísimo más amplias, muchísimo más grandes, muchísimo más fuertes, para proteger nuestro medio ambiente, para proteger nuestros derechos humanos, para proteger nuestros derechos económicos, sociales y culturales, porque naturalmente que las presiones que existen a día de hoy para los estados son mucho más fuertes, son presiones internacionales, son presiones que implican el pago de demandas millonarias. Las indemnizaciones por esto son de millones y millones de dólares. Es decir, una sola demanda, el del Yaigogiapaporis, que no hablamos hoy, que esa fue por un parque en la Amazonía, nos representa lo que la multinacional está pidiendo, nos representa cerca del 15% del PIB, por solo citar un ejemplo. Entonces, son demandas que comprometen nuestra viabilidad, y eso implica que como ciudadanos, pues exijamos a nuestros gobernantes que nos den cuenta de cómo están arreglando esas demandas, pero que eso no implique que no protejan nuestros derechos como es su obligación. Omaira, muchísimas gracias por atender esta invitación. Hoy estuvimos conversando sobre protección ambiental en tiempos de poscuarentena, multinacionales versus Estado y sociedad. Nos estuvo acompañando Omaira Castellanos, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Tendremos que volver sobre este tema, Omaira, tendremos que seguir explorando mucho más, y este espacio de geopolítica en tiempos de cuarentena es un espacio para ello. Así que te extiendo esta invitación a que volvamos en un futuro programa a conversar, a seguir conversando y profundizando en esta temática. De momento, agradecerte tu participación. Esperamos contar próximamente de nuevo contigo. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Y precisamente la invitación es esa, a que busquemos qué es eso de las demandas inversor-estado en cada uno de los estados donde estemos. España, Ecuador, Bolivia, Venezuela, todos tenemos esa tragedia encima, y creo que es importante que construyamos estas redes. Y muchas gracias por este espacio que nos invita a eso, a reflexionar también desde lo global, desde lo local, y agradecerte a ti y a la audiencia por su amable atención. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias, y nos encontramos en una próxima entrevista en Geopolítica en tiempos de cuarentena. Hasta la próxima. 8:30 de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Y con esto empezamos a cerrar nuestra edición internacional de este programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena, que hoy tuvo como temática central la protección ambiental en tiempos de poscuarentena, esta relación de multinacionales versus Estado y sociedad. Interesante entrevista que hemos tenido desde la ciudad de Bogotá, con Omaira Castellanos, que nos compartía estos tratados, esta letra menuda de los tratados internacionales, que suele beneficiar en gran medida a estas multinacionales, limitar el Estado, la participación del Estado, el rango de acción del Estado, y que en consecuencia pues afecta la explotación, afecta al medio ambiente y a las distintas comunidades. Con esto entonces hemos dado una vuelta alrededor del planeta. Arrancamos este programa con nuestra editorial que nos llevaba justamente al próximo apartheid climático, mencionando algunos de los desafíos que empiezan ya a visualizarse con los temas relacionados al cambio climático, a quiénes y cómo afectará este cambio climático siempre y cuando no se tomen medidas, y cómo posteriormente el próximo año en Glasgow se dará esta se celebrará esta reunión de sobre el cambio climático organizada por la ONU, reunión que fue de hecho aplazada de este año en consecuencia del COVID-19 que tiene todavía el mundo en pandemia. Escuchamos también el tercer episodio de La India, un actor silente que nos llevaba a la ciudad de La Paz y desde allí nos acompañaba Javier Zárate Taborga, y luego tuvimos esta entrevista internacional. Con ello entonces agradecerles a todas las personas que se han conectado desde distintas geografías. Les invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, a que si les gusta este programa nos ayuden con la difusión a través de sus redes sociales, compartiendo, comentando, dando muchos más la oportunidad también de compartir este espacio de análisis y reflexión alternativo del mundo en el siglo XXI. Con esto me despido de ustedes. Los acompañó Fernando Galindo desde la mitad del Océano Índico y nos vamos con una canción de León Gieco, De Igual a Igual, y cerramos nuestra edición del día de hoy. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo, que será el día 20, domingo 20 de septiembre. Hasta la próxima. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual, y así será. Se vaya de mi país y así será, de igual a igual, y así será. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual, y así será.